Asa, la parte final solo pregunta por el apartamento. Cosas como la reparación que debería estar hecha y cualquier otro problema.